y ella nos va a contar, como siempre, qué estamos escuchando, qué eligió para el comienzo de su columna. Cecilia, buen día. Buen día. Buen día, Hernán. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Buen día a los oyentes. Bueno, como siempre, mi grupo favorito, Secret Garden. No hay mucha variante, Hernán. Ajá, ajá. Cierto, cierto. Cuando sentís ese violín, ya sabes, vengo yo. Pero el tema en particular, ¿lo tenés presente? Charcón se llama. Ajá. Charcón. Bien, sí. Bien. Bueno, ¿por dónde vamos hoy, Cecilia? Mira, hoy vamos por una fruta poco consumida en general, otoñal, realmente deliciosa para algunos, que es el caqui. Ajá. Algunos alumnos preguntaban qué es, que no lo conocían. No sé si ustedes lo conocen por ahí o lo consumen. ¿Es lo mismo que decirle palo santo? ¿Es lo mismo? Sí, es un nombre raro, ese no es el habitual que se le da. Ajá. Sí. Caqui se escribe con C y Q, o si no también las dos veces con K. Uh-huh. De las dos formas se puede escribir. Bien. Está bastante visible en las ferias últimamente, que viene importado de Chile, tengo entendido. Bien. Bueno, como decíamos entonces, con el caqui no hay término medio. A la gente que yo conozco, o le encanta y se vuelve loca, te dice, ay, qué delicia, tenés caquis, quiero que me traigas, o sencillamente lo rechazan, porque es una fruta particular, con taninos, con una pulpa, cuando está bien maduro, cuando debe consumirse, muy como gelatinosa, rara de textura. Uh-huh. Entonces provoca esas reacciones. Bueno, su nombre botánico es Diospyros caqui. Ese es el nombre botánico para el caqui japonés, porque hay dos variedades. Hay un caqui originado en Japón, en China, y otro caqui que es el Diospyros virginiana, que es de origen americano, de Norteamérica, justamente como lo dice virginiana, de Virginia, del estado de Virginia y de varios estados actuales de la costa este. ¿Mm? Ajá. Pertenece a una familia muy rara, que no conocemos prácticamente, que es la de las evenáceas. Que comprende un montón de plantas y sobre todo arbustos de zonas tropicales, todos ellos, y es un árbol de la misma familia del ébano, tan conocido por su madera, ¿verdad? Las tallas, una madera tan apreciada. La madera de caqui también es apreciada, es muy linda. Es muy buena, pero digo, además es muy linda estéticamente, pero lo más importante, lo más apreciado es la fruta, una producción abundante de frutos de color naranja fuerte cuando está maduro y con una bellísima otoñada que la verdad que engalana cualquier huerto o jardín. Uh-huh. No sé si has visto, Hernán, algún caqui. Sí, mirando fotos tengo idea de haber visto, sí. Ajá. Sí, sí. Ahora por mi casa plantaron tres, hará unos 4 años que están chiquitos por la calle, creo que es por Requena que plantaron, Requena y Góes, plantaron tres. Bueno, yo tengo la bendición de tener uno como de unos 20, 20 algo de años en el campo, que fue lo que realmente me llamó la atención y me enamoró del lugar, que fue ese caqui. Uh-huh. Y que les mandé fotos, le mandé a Blanca fotos, sí, sí, estamos para viendo. Que las pongan en la página, del caqui en otoñada, de los frutos sin madurar, para que vean qué bellas hojas, y ya de la fruta cosechada madura. O sea que bueno, tiene un gran valor ornamental y productivo. Es un árbol que puede alcanzar los 10 metros de altura, y con el peso de la fruta sus ramas tienden a apoyarse en el suelo. Es realmente increíble, queda todo acostado sobre el suelo y apenas se va la carga de la fruta, ya ahora sube como medio metro, uh-huh. cuando ya queda alivianado de la fruta ya cosechada. Bueno, como dijimos, tenemos entonces una variedad originaria de Japón y China y la otra variedad americana que los nativos de la zona este consumían, y ambos son redondos, con forma de tomate. Cierto. El americano es un fruto más pequeño y se caracteriza por tener más astringencia, dado la presencia de taninos. ¿Qué quiere decir astringencia, Cecilia? Perdón. Sí. ¿Qué es de la característica de más astringencia? Astringencia en el paladar, que te resulta como medio como amargo, como esa sensación del vino tanat por los taninos, que es una cosa que te queda en el paladar, ¿sí? Bien. Bueno, y en el caso de los caquis americanos, son absolutamente incomibles hasta que están súper maduros, en un estado casi líquido, con la pulpa pero súper líquida. Y ahí dicen que se vuelven deliciosos y que tienen unas notas similares al damasco. ¿Sabés que en inglés su nombre es persimmon, que deriva de la palabra justo persimmon o pasiminan, que es una voz de la lengua de las tribus que habitaban ahí en el este, de las tribus algonquinas de Estados Unidos, que son un montón de tribus, eran un montón de tribus. Y la variedad japonesa, las dos variedades más conocidas son la Fuyu, que no es astringente, y la Hachiya, que sí es astringente, y llegaron a Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Y actualmente el caqui se cultiva en California, así como también en países del sur de Europa, en el norte de África, y acá en América, fundamentalmente en Brasil y Chile. ¿Vamos a su cultivo, Hernán? Vamos. Bueno. Para el cultivo lo ideal es justamente el suelo que yo tengo en casa, o sea, un suelo franco arcilloso, con mucha materia orgánica. Cuando decimos franco arcilloso, es un suelo en el que predomina la arcilla, es un suelo rico, pero al que le cuesta un poco el drenaje, pero que también... Cuando se dice franco arcilloso, quiere decir que ningún suelo es solo una cosa, es una mezcla de varias. En este caso predomina la arcilla, pero tiene también presencia de limos y de arena, en menor proporción. ¿Tá? Requiere, como todos los frutales, pleno sol. Se beneficia de un clima templado, obviamente porque estamos diciendo que viene de lugares tropicales. Necesita una poda muy ligera en invierno para abrir la copa y una poda de limpieza para retirar ramas rotas, ramas secas o crecimiento de ramas en vertical. Lo de las ramas rotas es así, porque es un árbol delicado que no soporta los vientos. Cuando hubo, ¿se acuerdan aquel tornado, aquella cosa tremenda? Bueno, me tiró unas ramas de anacahuitas y también castigó al caqui del lado externo, que perdió una rama bastante grande. O sea que eso es importante para cuando lo planten, tratar de ubicarlo en algún lugar donde no soplen los vientos muy fuertes. Fructifica de diciembre a febrero, más o menos, empieza, y la cosecha es netamente otoñal, entre marzo y abril. se va dando la madurez progresivamente, no es que madura toda la fruta junta, o sea que da capaz que un mes y medio, dos meses para ir teniendo caquis frescos y recolectando. Alcanza una altura de 10 metros aproximadamente, o sea, el que quiera plantar uno tiene que tener en cuenta eso, que es un árbol bastante alto, por más de que se puede manejar un poco con poda. Se reproduce por semillas naturalmente, pero la fruta resultante de ese individuo va a ser más astringente, por lo que conviene comprar generalmente en vivero un árbol injertado, ¿ah? Como en la mayoría de los frutales. Se lo planta en invierno a raíz desnuda, si lo traen del vivero, y bueno, desde ya ofrezco a quienes quieran pasar a buscar en agosto ejemplares de caqui, que tengo un montón. Mira. Probablemente no para consumir la fruta, pero sí para disfrutarlos desde el punto de vista ornamental. Acá María Elena Melo, que está escuchando, dice que ya dice que quiere, Cecilia. Bueno, dice, el único recaudo que hay que tener es que tienen que tener un jardín grande. Claro. La otoñada es maravillosa, es un árbol que realmente les va a encantar, porque aunque no pudieran comer la fruta, en época que la fruta madura, está lleno de pájaros. Vienen zorzales, sabiá, otros pájaros fruteros, se llena de insectos, de avispas, de abejitas, de moscas que buscan el dulzor del caqui. Claro. La verdad que es todo una belleza estar debajo del árbol viendo todo eso y sentir los cantos. Bueno, Lidia dice acá también que quiere, y te agrego, bueno, te agrego lo que dice María Elena, exquisito el caqui, me encanta. En mi casa cuando era niña mi mamá le gustaba mucho, no sé cómo se conseguía, son dulces. Lo que le iba a preguntar, porque no encuentro semillas, ¿cómo se consigue su árbol? Beso y gracias como siempre por toda la información. Y dice María Elena que tiene espacio. Y Silvia Martínez también, que está escuchando, dijo caqui, la más deliciosa de las frutas, dice. Bueno, fabuloso, vieron como yo dije, hay apasionada, al que le gusta realmente le encanta. Los de casa son deliciosos. Este año yo comentaba a los alumnos que con la sequía tan intensa se vieron afectados en su tamaño, fueron mucho más pequeños. Quedó quemada la superficie por la radiación tan fuerte que tuvimos y la cáscara fue mucho más dura como protección, justamente la fruta reaccionó, pero el sabor fue extraordinariamente concentrado en azúcares, como decía el enólogo que pasó con las uvas, ¿no? Uh-huh. Tuvo una concentración de azúcares y un sabor increíble. O sea que, bueno, bienvenida así a buscar. Tengo ejemplares de todo tamaño, desde chiquitos, de 2 metros, de 4, que ya están dando fruta. Es nada más venir a llevárselo. Bien, bien. ¿Está? Bueno, queda el ofrecimiento. Bueno, saben que su fruta justamente es sumamente valiosa por su aporte nutricional. Tiene hidratos de carbono, aporta fructosa y glucosa, mucha fibra, es ideal para el intestino, para el funcionamiento, el buen funcionamiento del intestino, tiene mucho mucílago, tiene provitamina A, tiene vitamina C, vitamina B6, vitamina E y K. Y tiene un montón de minerales también, como el manganeso, cobre, potasio, magnesio y fósforo. O sea que, como verán, es de las frutas más completas. Uh-huh. Desde el punto de vista comercial, por esto que estamos diciendo, de sus características, es una fruta muy difícil de manejar para el transporte, Por eso se eligen para empaquetar y para transportar solo algunas variedades que lo permiten, que son la Fuyu, que es la más extendida, que creo que es la que llega acá, la Sharon, la Shiro y la Tanenashi, que esa por acá no viene. Pero decididamente es una fruta para comer y disfrutar al pie del árbol. Es inigualable ese placer. Es como los higos, ¿no? Que se disfruta muchísimo ahí abajo. Por su delicadeza se cosecha manualmente y recomendación, siempre mirar bien antes de agarrar la fruta, porque me ha pasado que alguna está apenas picada por los pájaros y cuando la vas a agarrar embocas una avispa que te pica, porque está metida ahí. O sea que hay que observarla bien antes de cortarla. Desde el punto de vista gastronómico, Hernán, se la usa por supuesto en dulces, en postres y tradicionalmente acompaña carnes de caza, cerdo, con todo eso va muy bien. Y una y un comentario, los indios norteamericanos de estas tribus del este hacían una cerveza y un vino a partir del caqui americano. Del virginiana. O sea que bueno, por ahí quedaríamos. Bien, entonces conseguir el caqui, los frutos, ¿es posible? Sí, es posible. Hay en casi todas las ferias o en esos puestos que venden frutas importadas, pero lo que yo he probado no son tan sabrosos jamás como tener el árbol de uno y comerlo en el momento justo de madurez. Porque tú pensás que en general para el transporte no son cosechados maduros. Digamos que maduran en el viaje o después van a cámara, conservados en cámara, entonces la fruta se estropea bastante y jamás puede tener el sabor de algo que maduró y que se cosechó en el momento óptimo. Es como un tomate, ¿verdad? Que tú lo puedes comprar medio verdón, maduro en casa, pero no es lo mismo que tener tu planta en tu huerto, en tu jardín, y sacarlo ese día que está perfecto, ¿no? Bien. Tenemos un par de mensajes más, Cecilia. ¿Cómo no? Juan de Sauce dice, buenos días. Tenemos dos plantas de caqui en la quinta por acá. El fruto es hiper dulce. Saludo a la profe Cecilia, a la radio y a la audiencia. Muy buena su clase, dice Juan. Y se hace presente también Mariano Gravina. Dice, buenos días compañeros de la radio. Un placer escuchar a la profe Cecilia. Y la consulto si el caqui debe cuidarse de las heladas. Y manda saludos, Mariano. Sí, bueno, sí, un poco, aunque resiste, sobre todo siendo un árbol joven. En el caso del mío no le afecta ya para nada, pero siendo un árbol joven, sí, de las heladas y, como decía, sobre todo del viento. Bien. Estando en el suelo ese adecuado, arcilloso y en buena posición al sol, en general no presenta ninguna plaga, ninguna enfermedad ni nada, es muy sano. Yo nunca comí, Cecilia, buen día, nunca comí un caqui directo del árbol. He comido comprado en la feria o en un puestito acá cerca. La verdad que son exquisitos. Comprados son así. Rarísimos y exquisitos. Exquisitos. Bueno, vamos a tratar el próximo otoño, esperemos que sea un poco mejor la cosecha, de alcanzarles a la radio. Un día que me venga directo del campo, llevarles, así los pueden probar. Ahora, mientras tanto, que se pruebe esos comprados. Mirándolos uno saca más o menos. Acá en Mercedes y Ejido, en un puesto de Mercedes y Ejido, hace unos días había muchos. No sé si ahora habrá. En las ferias, muy poquito, muy poquito. Ya este domingo pasado no vi ninguno. Pero son las cosas más ricas. Porque sucede que no es una fruta de consumo popular. Y yo, mira, las veces que he preguntado precio, hasta los venden por unidad y me han llegado a pedir 50 pesos. Acá en la esquina, acá en Mercedes, 2 kilos por 150 pesos vendían. Ah, bueno, porque ya están en el final, se les pasa. Seguramente era por eso. Estaban muy lindos. Salieron de cámara y los tienen que vender. Sí. Claro. Es claro. Muy posible. Pero sí, no hay nada como los de uno. Y bueno, claro. Como verán, soy absolutamente millonaria en caquis, porque el árbol debe de dar unos 300, 400. Cuando uno se para ahí debajo y mira para arriba, es fabuloso. Qué impresionante. Se podría plantar divino. Más en Uruguay, ¿no? Se podría plantar más en Uruguay. Y sí. En la tierra, por ejemplo, como la de Canelones, sería ideal, claro que sí, sí, sí. Y daría también trabajo porque estamos hablando de que es cosecha manual. Exactamente. Daría mucho trabajo, claro que sí. Bueno. Cecilia, muchas gracias, como nos siempre. Nos despedimos, gracias a ustedes y hasta la próxima. Un abrazo a toda la audiencia.